Todo el mundo ready, máscara puesta, se puso fea la cosa, Betty. Jun le mandó pa'l casco, mira, hizo espagueti. Callao, submarino de sorpresa sin confeti. Ay, mucho feca, yo sigo real como el Betty Patty. Si quieren verme, dile que no va a serle gratis, Yeti. Frío en todos los lados, me paro en la esquina, Yeti, Maki. Fumando Maki, ella me da ese wap, no feti, nati. Toca lo mío, yo me pongo criminal, no nazi. Criminal y de gratis. RD con Vladi, con Tati. Iluminado, no Illuminati. 20,000 solo por los Alib. Combina y quise la Jurachi. Lápiz caliente como Hibachi. Bottega, tú en el Versace, yeah. Todo el mundo ready, máscara puesta, se puso fea la cosa. Freddy Phantom, todo empezó en Ocean Park, calle McClary. Pregunta en Uma, yo soy como en Memphis, Elvis Presley. Carro alemán, pero el closet de Italia, Andrea Bocelli. Mario Balotelli, Fashion Week, Paris, Don Perry. Siempre estoy detrás del queso, ahora me dicen Jerry. No te duermas con el negro, gante el bulbuleri. No face, no case, no telly, sí como Melly, ey. Yeah, me siento como Jordan en los playoffs. Yeah, mamá dijo, all that hard work gonna pay off. Yeah, y algo en común que tienen todos mis haters. Yeah, es que todos hacen menos dinero que yo. Shut the fuck up, yo soy el top up. Le salgo en todos lados como pop up y como black up. Llego con back up y tanto cuadrado. Yeah, nigga como un flat top. Te llevo el diablo sin hacer el pacto. Tengo la bola, domino el black top. El favorito de todos los capos. Ay, un par de demagogos me tiran, me tienen dema. Pero en la calle sabemos que tú eres mamá ñema. Yeah, no pegan solo, se juntan tres para pegar un tema. Ey, ellos me odian, pero su baby adora mi tema. Mamá, esta pista, préndeme una vela. Ando con la shorty, tiene culo panamera. Fumándola, me la pasa la candela. Pon el bloque, brincar, nigga, como Coachella. Tengo el sazón, habichuelas de abuela. Ando con perros cruelas. Trapping, yo soy como un dolor de muela. Dos pastec en el jet, mi tiempo vuela. Mi padre pensaba que yo estaba loco de asilo. Hasta que le puse 100,000 en la cuenta y le dije, mi loco ahora vive tranquilo. Me tiro para atrás y le pregunto cómo se siente y confundido. Me dice que, cómo se siente ser padre de un hijo mío. Dice la, yo no lo asimilo. Tengo amigos que nunca llaman, ahora me llaman para que tú le saludes a los hijos. Se preocupa por mí, yo le digo tranquilo que yo me cuido. Que la MP5 hace tú como Camilo, ey.